Evangelio del Día y Meditación del Padre Jesús, de Católicos Online. Visítanos en www.portalcatolicoapostolicoromano.com. Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículos del 30 al 35. El verdadero pan. Dijo la gente a Jesús: ¿Y qué signo haces tú para que lo veamos y te creamos? ¿Qué obra realizas tú? Nuestros padres comieron en el desierto el maná, como está escrito. Les dio a comer pan del cielo. Les respondió Jesús: En verdad os digo que Moisés no os dio el pan del cielo, sino que mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es el que ha bajado del cielo y da la vida al mundo. Señor, danos siempre de este pan, le dijeron ellos. Jesús les respondió: Yo soy el pan de vida. El que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí no tendrá nunca sed. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El verdadero pan. Tienes que vivir, y para ello necesitas de alimento. Alimento para el cuerpo y para el alma. No te preocupes en exceso por el alimento del cuerpo, que la mejor comida, la más sana, la podrás adquirir, y suelen ser alimentos básicos. No hacen falta esos alimentos tan sofisticados. Es mejor un buen plato de judías que perder la heredad por querer comer gastando más de lo que te puedes permitir. Y ve siempre, por lo menos los domingos y las fiestas de guardar, a la casa del Padre, y te alimentas allí del mismo Dios, Jesús, que se quedó en vida en la Eucaristía, para que tú puedas, en esta vida y en la otra, tener la alegría de la plenitud de la palabra viva habitando en ti, Jesús. Los Evangelios meditados del Padre Jesús en www.evangeliomeditado.com.